Killers Podcast. Señoras y señores, bienvenidos a todos ustedes a Moleculares, Moleculares Podcast. Con mucha noticia, de hecho vamos a poner aquí ya la cortinilla de noticias. Noticias. Bueno, en este en vivo nos acompañan en Ustream Ser Estrada, La Mente, Oscar, Pepe y obviamente estoy ahí yo. Y primeras noticias. Tom Holland ya apareció por ahí. Misterio, se ve muy bien. Jake Gyllenhaal, me parece fantástico que él sea Misterio. La verdad, en lo que es cómics, Misterio tuvo su momento, creo que no fue tan cero a la izquierda, tan nulo como Vulture. Los grandes momentos fueron cuando apareció su sobrino y luego apareció aquel prisionero que quería formar parte del clan Vulture y esa famosa pelea entre tres Vultures, ¿no? Donde Spider-Man intentó detenerlos. Misterio no tuvo tanta onda hasta que aparecieron los Sinister Six, ahí cuando él se agregó a tal grupo, tuvo su umbral, su importancia, pero bueno, por ahí aparecieron dos trajes, uno negro de Spider-Man, muy a la Steve Ditko, el traje nuevo. De hecho, mucha gente que, y muchos youtubers, que ese traje era de Spider-Man 2049, del 2099 y del Supreme Spider-Man. Cuando en realidad el Supreme Spider-Man no era Peter Parker, era Otto. ¿Sí? Era Otto. Él tenía la mente. Bueno, la mente de Otto estaba dentro del cuerpo de Peter Parker. Y en una de las tantas historias por ahí de Spider-Man de 1980, por ahí, ¿no? Fueron esas historias donde Otto, sí, el Doctor Octopus, era tío, aunque no lo crean, fue tío de Peter Parker. Entonces por ahí escuchaban. Por ahí leían o algo de que Peter Parker le decía tío a Octu, era por eso, ¿no? Porque se había juntado con la tía May. Claro, esto lo sabe la gente que leemos cómics. O sea, la gente que no lee cómics, la verdad es que no sabe ni qué pedo. Y cuando aparezca eso, van a creer que se lo inventaron, que se lo sacaron de la manga, ¿no? Como siempre. Pero me parece fantástico el traje nuevo, está muy bien estilizado, está muy bien diseñado. Por aquí está diciendo Pepe que él nunca pensó que era de Supreme Spider-Man. Tienes que leer ese cómic, la verdad es muy, muy, pero muy bueno, la época esa en la que el Doctor Octopus era tío de Peter Parker. Sí, de alguna u otra forma le ayudó con el Duende Verde, el tío de Peter Parker, el Octopus. Después hubo ahí, no recuerdo si fue otro mefistazo o si en realidad salió peleado con tía May y dejó la relación y empezaron otra vez a hacer héroe contra villano. Pero, ah, no, fue en un, ya me acordé, fue en un, ¿cómo se dice? En uno de estos tantos reboot de universo, ¿no? Y de, por parte de Marvel. Que en realidad no es como reboot de universo, porque eso lo usa mucho DC. Más bien es como borrón y cuenta nueva. O sea, Marvel es más de borrón y cuenta nueva que de hacer otro universo, de volver al otro universo o en una realidad paralela, ¿no? Es más de borrón y cuenta nueva, y aquí lo hizo muy bien. La verdad es que sí tuvo mucho éxito esos cómics de Spider-Man. De ahí por ahí vino el Mefistazo después, y bueno, me pareció fantástico. Por ahí me están diciendo de hablar de T'Challa. ¿Para qué hablar de T'Challa? ¿No? De esta actriz. Creo que apareció en TV Azteca, ¿no? No recuerdo. Que ahora está siendo muy, muy en boga por las declaraciones que está haciendo y por el trabajo que va a hacer con Carla Morrison, pero no, o sea, yo, ¿para qué hablar de esa mujer? Ser Estrada, el que me está pidiendo eso. Por ahí ya Apple anunció fecha de evento para presentar el nuevo iPad y Mac. Creo que es el 30 de octubre. Déjame checo otra vez ese dato. Aquí está, bueno. Sí, 30 de octubre. Va a salir. Van a salir el iPad y todo lo demás. El Mac y demás. Las nuevas. De hecho, por ahí el logo, que por ahí lo trataron de mostrar, en realidad está muy el logo que por ahí lo trataron de mostrar, les decía, está muy entre escondido por ahí con un manto de smoke, ¿no? Que en realidad por ahí salen los colores, ¿no? El color rojo intenso y el lila, el fucsia y el verde se dejan ver. Aunque yo, en realidad no sé si vaya a ser así el logo, porque es como un smoke transparente y abajo se deja ver la silueta del logo de Apple. Pero yo creo que lo van a manejar, ¿no? Creo que ese lo van a manejar. 30 de octubre a las 10 de la mañana, aquí me está reiterando Oscar con K. Oscar está reiterando que va a ser a las 10 de la mañana el evento. Y bueno, está cerca, ¿no? Está muy cerca todo eso. Por ahí ya están comentando acerca, ya hablando de otras cosas, comentando de que están detectando un error en la actualización del Windows 10. Yo, la verdad, por eso nunca bajé el Windows 10. Traía muchos errores, muchos bugs, conocido como bug, ¿no? Los errores estos del Windows 10 que por ahí era un poco de que el error más que nada era sobre la reducción automática del brillo en las pantallas y se comía un 25-50% de los procesos o el desarrollo del disco duro, ¿no? O sea, realmente consumía mucha, ¿cómo se dice? Hace mucho trabajo, vaya. Se me fue la palabra. Gracias, aquí me están ya diciendo muchos recursos, me dijo Ser Estrada, gracias. Sí, consume mucho recurso y tienes que reiniciar gracias a ese bug en esa actualización. Yo las actualizaciones, la verdad, yo las tengo calladas, o sea, yo las pongo en nulo, las actualizaciones que tengo. De hecho, yo tengo el Windows 7 y no tengo ningún tipo de problema con... Yo sé que tengo que cambiarlo ya, pero no tengo ningún tipo de problema con el Windows. Y ¿qué más? No, ya se está hablando de la película de Black Widow, que probablemente vayan a retomar aquella misión en la que Black Widow falla al enfrentarse contra el Winter Soldier, ¿no? Contra el Soldado del Invierno, y que también abre la posibilidad de la entrada de los Eternos, o sea, que va a haber algo así como que S.H.I.E.L.D. está investigando a los Eternos, o que tengan una misión en concreto con los Eternos, y darle cabida ahí a los Eternos, o sea, un link a los Eternos, ¿no? Cancelaron Luke Cage. No sé por qué Netflix ha cancelado Luke Cage. Yo creo que, bueno, la verdad es que tanto Jessica Jones como Luke Cage no son muy buenas series. O sea, la verdad son muy, muy malas series. La segunda temporada de Luke Cage fue malísima, malísima. La primera temporada de Iron Fist fue terrible, o sea, otra serie que también la mandaron al cuerno. Aquí me está diciendo Sara Estrada que le gustaba mucho Iron Fist. La mente me dice Luke Cage nunca me gustó. Jessica Jones, la primera temporada estuvo muy buena, pero la segunda, whack, dice aquí. Whack, no sé qué es eso. Oscar me dice que le gustó mucho Luke Cage la primera temporada. Pepe dice que la segunda temporada de Iron Fist está increíble y que no sabe por qué la mandaron cancelar. Yo, la verdad, Iron Fist la primera temporada no me gustó, tengo que decir. Fue una mierda, o sea, perdónenme, pero fue una mierda. Y la segunda temporada está bien. La segunda temporada creo que mejoraron algo, pero sigue estando regular, o sea, casi cayendo mediocre. Y también esto también está como dictaminando el camino de las series de Marvel, que ya van a estar en su plataforma, obviamente en la plataforma Disney. Y probablemente saquen otro tipo de series y ya no estas, ¿no? Que realmente eran personajes que... Y siguen siendo personajes a pesar de que sacaron las series. Siguen siendo personajes que a nadie les importa. O sea, lamentablemente. Nunca a nadie le interesó, por lo menos en un fanatismo comercial, los defensores o Jessica Jones, Luke Cage, porque realmente nunca tuvieron un grado de importancia como, por ejemplo, podría ser Daredevil, ¿no? Que ese sí tuvo mucha importancia, tuvo grandes historias, o un Spider-Man. Ellos brillaron, o sea, Luke Cage y Jessica Jones brillaron cuando tuvieron el roce con personajes grandes o con los mismos Vengadores. Pero ellos solos, la verdad es que no levantan. Y bueno, creo que son 14 minutos. Vámonos con la primera rola de la tarde-noche, porque estamos grabando tarde-noche. Nos vamos a ir con la banda de Chris Cornell, Soundgarden. La canción se llama Jesus Christ Pose. Yo los conocí con ese grandioso video por allá en el 93, 94, cuando MTV inició sus MTV Latino inició sus transmisiones. fueron de los primeros videos que vi en aquella época, y me gustó bastante Soundgarden. Claro, todavía no estaba el apogeo, o todavía no había llegado el apogeo grandilocuente de el grunge con Nirvana y demás. De hecho, Soundgarden era más como metalero, no era como ese grunge, pero metalero completamente, igual que Alice in Chains, otra grandiosa banda. Vámonos con Jesus Christ Pose. La rola se llama Jesus Christ Pose. La banda es Soundgarden. Y viene el disco este que se llama, era el tercer disco, la tercera placa, que salió en el 91. Se llama Bad Motor Finger. Y ahorita volvemos con más aquí en Moleculares. moleculares. Estamos de vuelta. Regresamos con más aquí en Moleculares. Estábamos hablando acerca de... Aquí en el chat estábamos hablando acerca de... El Joker. Por ahí salieron unas... 4 fotografías del Joker. Que desvelan la verdad. Desvelan toda la película. Y son... terribles, o sea, son terribles. No debería de suceder eso. No debería de que a Warner se les escapó, yo creo, esas cuatro fotografías que desvelan el final de la película, aparte desvelan todo lo que va a ser de la película del Joker, que eso me deja pensando en si la película va a ser buena o mala. Hasta en ese aspecto te llega a culmar las fotos esas. Y decía Pepe, bueno, y cito, aquí cito lo que dice Pepe: yo, a pesar de ver estas cuatro fotografías, voy a ir a ver la película, no me importa nada. Pues yo igual, o sea, pero hay gente que de verdad, que si ve estas cuatro fotografías, joder, o sea, te pone a pensar si e ir a ver la película. Por ahí la mente me estaba comentando de por qué no hablé acerca de Venom en una reseña. Ya tengo la reseña ahí puesta en YouTube. Pueden ir a verla. Está en Octopus Magnus. Lo hice en plena mañana. Eran como las 6 de la mañana. En Periscope. Que inclusive se me fue la transmisión y tuve que... hacerlo en un audio en off porque se me fue la transmisión. Llegué a grabar, bueno, como estábamos en vivo, llegué a grabar unos 20 minutos, una cosa así. Ya los últimos 6 minutos son en audio y ahí digo todo lo que tengo que decir. Por ahí la mente me comentaba que, a no ser Estrada, Ser Estrada me comentaba que la película, a pesar de ser una mierda, como dijiste tú, así me dice, está haciendo mucho dinero, inclusive más que La Liga de la Justicia. La verdad es que sí, o sea, ahí no tengo nada que objetar. Ahorita voy a ir a verlo en Mojo, aquí. Bueno. Venom. A ver, Venom. Aquí ya salió. Doméstico, o sea, solamente Estados Unidos, lleva 158 millones de dólares. En un total aproximadamente de... ya por... ¿cuántas semanas lleva? Como 3 semanas. No, 2 semanas lleva, 2 semanas y media. 236 millones de dólares en total, ¿no? Completo. Y en el mundo mundial lleva 394 millones de dólares es lo que lleva ya rankeado u obtenido. Bueno. Bueno, ahí me sonó una alarma. Ruben Fleischer, a mí no me gusta, no me gustó, por lo menos aquí en Venom, porque bueno, las películas de él, a ver, estuvo Zombieland, estuvo también con la de 30 minutos o menos, la última, la de Gangster Squad, a mí no me agradó del todo. No me agradó del todo. Pero sí, ahí salía Emma Stone y salía Frank Grillo. Sean Penn, perdón, el Ryan Gosling también. Sean Penn, que la ha venido cagando ya a partir del 2010 en adelante, ¿eh? Ha hecho películas, la verdad, muy, muy medianeras. Y por aquí me comentaba que comenta, imagínense el pleonasmo, increíble. Que lo de las tortugas ninja, yo nomás leí que es las tortugas, el Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, estaba inspirado en la comedia de, en el tipo de comedia violenta, obviamente, de Big Trouble in Little China. Se me iba el nombre del señor Carpenter. Y Batman de 1966, la serie, aquella serie camp, era como un mix extraño de esos dos. La verdad, a mí el dibujo no me gusta para nada. O sea, no me gusta. Está muy millennial, o sea, es decir, está muy OKKO, ¿no? Una cosa así. Y a mí no me llama para nada la atención. De quien que les diga. Pero bueno, ahí está la serie y está yendo por lo menos a la gente que es ahorita niño y adolescente, le gusta. Pero bueno, son cosas de cada quien, ¿eh? Bueno, siguiendo un poco con la temática, ya, porque este es el último bloque, lamentablemente. Así como nota al margen de todo, estaba jugando por ahí en el iPad de mi sobrino. Estaba jugando Dan the Man, ¿no? Excelente juego. ¿Cómo me hizo recordar a Paul Robertson? Sí, aquel que hizo Scott Pilgrim vs. The World, y entre otros videojuegos también. Sí, estoy hablando de videojuegos, la mente. Que muy pocas veces hablo de videojuegos, pero sí hablo, ¿no? Y me encantó. O sea, realmente me encantó el concepto, me encantó. Me hizo recordar mucho a Rage Street, o Street Rage, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que salió para el Sega. Tuve la oportunidad de jugarlo en Arcadia, cuando estaba en su momento. ¡Qué buen juego! ¡Qué maravilloso juego! Dan the Man. Creo que es del estudio Half Bricks. Salió creo que en el 2008. Perdón. 2008. 2017 salió el juego. Y la verdad es excepcional. Maravilloso. Una paleta de colores de la cual me enamoré. Y poderes fantásticos, por ahí tiene un super puño, inclusive puedes convertirte, o sea, doctor, robot, doctor, dije, ¿eh? No, robot, y tiene muchos otros trajes, ¿no? Realmente me encantó todo esto. Y bueno, no es que realmente sean trajes, son como estereotipos, ¿no? Una cosa así. Por ahí está también, puedes cargar a Yoshi, puedes cargar uno que se llama Barry, ¿no? Está la super patada, el super puño, tiene tienditas, ¿no? Los los boxes son originales. Yo por lo menos he llegado al 11, donde es este, lo de la nieve y todo eso. Y el boss, el jefe, ese jefe es como un Santa Claus robot, ¿no? Está muy, muy loco, ¿no? El juego en ese aspecto. Y ¿saben a cuál otro me recordó? Al de He-Man. Aquel juego de He-Man que era asimétrico. O sea, el personaje era asimétrico porque tenía la cabeza más grande que el cuerpo. Que ese salió, yo creo que para el 2009, 2010, creo que salió ese juego. Que de hecho fueron de los últimos juegos que tuve. Sí, este aquí me está diciendo Pepe que ya lo está por ahí hurgando el juego. Dice que también disparan y tiran piedras, tiene este navajas, tiene espadas. La verdad está muy bien hecho. Y los pixeles, les digo ya, me recuerda mucho a Paul Robertson en los pixeles, ¿no? Tiene toda esa ondita de 16 bytes. Y aquí me está, aquí tengo un problemita con el internet, señores, no sé cómo me están escuchando. Yo sí tengo un problemita ahí con el internet. A ver qué tal me escuchan. Dice que no, están diciendo que no se escucha nada. No se está escuchando nada. Terrible, no se está escuchando nada, no sé, la verdad es que no sé qué le moví aquí. Pero ya está. Ya, ¿qué me está diciendo Pepe? Ya se está escuchando. Es que se cayó, creo que se cayó el internet un poco. Sí, el primer jefe creo que era un robot así. Es que casi todos son robots, ¿no? El primer jefe era como un robot con una super metralleta. De esas de ensueño. El segundo es como un tanque. La verdad es que me encantó ese diseño de ese tanque. Obviamente todos manejados por alguien, por un humano, ¿no? La misión 3 creo, la misión 3 es la que más me gustó porque es medio oscura. Y de hecho el tercer jefe es como una sombra, ¿no? Recuerdo yo que el tercer jefe es como una sombra. Con la cual peleas. Y el cuarto jefe, creo que peleas con una pandilla y luego aparece un super mega, pero super mega robot del tamaño de los dioses. No, yo recordé mucho a Mega Man ahí, porque es o sea, básicamente son 30 metros, son como de 30 metros el robot ese, mide unos 30 metros y... Pero sí, ese fue el que más se me dificultó por el tamaño, ¿no? Por el tamaño que tenía ahí que darle con todo. Y ya los demás, la verdad que no, las otras ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de los otros, pero bueno, son 11, imagínate. Bueno, no son 11, yo hasta ahorita he llegado a 11. Aquí me está diciendo, la mente me está diciendo los nombres. Centurión es el primero, Tankbot es el segundo, Overlord es el tercero, Giant Robot y Ninja Master son los otros dos. Últimos. Y luego aparece uno de la playa, dice algo así, no le entendí. Es que ahí lo escribió El otro es como... ¿Cómo qué? A ver, escribe bien este... Pepe, porque no, no... Ah, ya, que es en la playa y luego es un super... Es un robot que salta y salta. Okay, sí. No, la verdad es que ese no lo recuerdo. Bueno, ese es tomando... Yo creo que ese es si tomas... el robot... Si tomas tú el traje de robot, te aparecen los dos. O sea, te aparece el que está saltando y te aparece el ninja, ¿no? El Master Ninja. Muy buen juego, muy buen juego. Y bueno. Vámonos directo a... Ahora sí, a el tema. El tema de hoy, espérenme. El tema de hoy. Bueno, el tema del día de hoy. Vamos a hablar del microverso de Marvel. No voy a hablar a grandes rasgos, es decir, no me voy a poner a leer la Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Pero sí les recomiendo que vayan a mi blog, animacionbeta.blogspot.com, ¿sí? El blogger de Animación Beta. Y ahí está, actualmente, ahí está el microverso en dos partes. ¿Por qué? Porque es mucho, pero mucho tema el microverso. Aquí voy a tratar de sintetizarlo y por en un asunto un poco de experiencia, ¿no? Voy a hablar un poco de microverso, los micronautas y todo el universo de ello. Para empezar, esto del microverso inició por allá en 1968-69, cuando Mego, ¿sí? Mego, así se llama la compañía que creó a los micronautas como juegos, como muñecos, como un poco dándole competencia a Centurions, por ejemplo, esa serie de televisión, esa caricatura Centuriones, que estaba mucho en boga, tanto en los 70s como en los 80s estuvo en boga. Y los micronautas, inventado por Takara y la compañía Mego, querían un poco de propaganda por medio de los cómics. Y para ello contratan a Bill Mantlo, aunque no se llama Bill Mantlo, él se pone Bill Mantlo en los cómics. En realidad se llama William Mantlo, que crea todo el microverso. El microverso consta de, vamos a decir, 7 sistemas. Son 3, 4, 5, 6, 7 sistemas planetarios, aunque antes se conocían como planetas. En realidad, ya después, cuando lo retoma Stan Lee y Jack Kirby, se pasó a llamar sistemas planetarios o sistemas solares, ¿no? En algún sentido. Pero son mejor llamados como sistemas planetarios, ¿no? Está el Homeworld, el Homeworld, el mundo hogar, que básicamente es como una cadena de átomos o una cadena de como una cadena química, ¿no? Una nomenclatura química por ahí, en donde existe, en cada espacio existe un planeta, ¿no? En ese planeta contiene, por ejemplo, uno es de nieve, el otro es de puros volcanes, el otro planeta es de desierto, el otro planeta es industrial, ¿no? Tecnológico, industrial. Y así, el otro es de arena, el otro de... Y así se va yendo de mar, El otro es, hay uno que se llama Zona de Muerte, ¿no? Y bueno, ese está el Homeworld, está Kai, está Kaliklak, está Spartak, Mita, Paraíso 3, que nada más se menciona en los cómics, aunque en realidad no se ha inventado y ni se ve en los cómics. Y llegamos a Thok y a Subatomic. Subatomic fue creado en 1977 por Jack Kirby y Stan Lee. Cuando Bill y Mego se llevan todo, todos los personajes de Micronautas y todo lo que habían hecho en cómics de los Micronautas, se los llevan a otra editorial, creo que era Squeeze Comic, aunque después se pasaron a Dark Horse. Stan Lee y Jack Kirby, que querían un poco inmiscuir a los Cuatro Fantásticos en el microverso, no llegaron a hacerlo con lo que había inventado Mantlo, y empezaron a crear ellos su propio sistema planetario que se llama Subatomic, ¿no? Que es donde hay dos planetas, ese sistema planetario contiene dos planetas, uno que se llama Tran y otro que se llama Mirgut, y que es en Mirgut en donde llega Doctor Doom, le lava prácticamente el cerebro a todos ahí en ese planeta. Lo sigue, los Cuatro Fantásticos siguen a Doom a ese planeta, y es donde se encuentra con los hombres lagarto del planeta Tok. Se encuentran con Ant-Man, los Cuatro Fantásticos, y aparece por ahí Pirla. Aparecen un montón de personajes, inclusive cuando llegan al planeta este insectoide que se llama... déjame ver cómo se llama el planeta insectoide. Kaliklak, perdón, ¿no? Donde está Bok, ¿no? Que ese personaje se hizo muy famoso en los cómics de los Micronautas y también de Ant-Man. Llegan a conocer a Bok aquí los Cuatro Fantásticos, llegan a conocer a Esmera, y lo Repto y todos los demás, ¿no? Y bueno, prácticamente eso es el microverso, ¿no? Actualmente en Marvel, ahorita en lo que es esto se llegó a ver un poco en Ant-Man and the Wasp. La película de Ant-Man 2 se llega a ver un poco toda esta historia. Los cómics se inician, obviamente, en los cómics se inicia con las aventuras de los Micronautas, ya saben, en todos estos planetas, tanto en Mita como en Spartak. Creo que es en Spartak donde se crea. ¿Dónde se crea? Bueno, Hulk aparece en Kai, pelea con hombres lagartos de Tok, ¿no? Los hombres lagartos de Tok siempre queriendo ser dueños de todo, que de casi todos los planetas, pero no lo logran. Siempre aparece o Hulk o los Cuatro Fantásticos, entonces. En todo momento, es en Spartak donde inicia la explosión, el Big Bang, como se diría ahí en el microverso, aunque es sabido que el microverso lo crearon los hacedores, The Maker, los constructores, perdón, ahí se llama The Maker, que son como, se parecen mucho a los celestiales en algún sentido, pero, se llega a hablar de que se creó a partir del año 17.000 después de Cristo. Todo inicia también con Wayfinder, el príncipe Wayfinder, localizando la espada de la estrella, que es donde empieza el Big Bang y todo lo que conlleva a la creación de el microverso. También se llega a hablar un poco de, bueno, también se ven en los cómics, se llega a hablar un poco del viajero del tiempo, de Traveler Time, nacido, crecido en Esparta, que viene siendo como un, que se parece mucho a Adam Warlock, pero el tipo ya se llega a clonar y todo para crear cierto paradigma del tiempo y el espacio en el microverso, ya que sí, tenemos que hablar un poco del profesor Prometheus, que el profesor Prometheus era un loco por ahí que intentaba emular los poderes de los constructores, y hace en el microverso, crea lo que es el sendero espiral, ¿no? El sendero espiral, donde por ahí se llegan a crear como una, es como una cadena de ADN, ¿no? Donde se mueven los mundos paralelos, las dimensiones paralelas. Creo que es en Mita. A ver, déjame ver. Es en Mita. Sí, es en Mita donde se llega a tener cierto link, cierto hilo espacio-tiempo con la Tierra. El microverso es como otro universo, o sea, es otra realidad, ¿no? El tiempo y el espacio es completamente diferente, y eso lo tengo que subrayar. Y eso también lo comentaba hace mucho tiempo, y de hecho ahí están los videos, en Ant-Man and the Wasp, y todo lo que tiene que ver con Ant-Man y the Wasp. Por ahí están los videos. Y comentaba que era otra realidad. ¿Sí? Es por eso que no desapareció Ant-Man. Y es por eso también que estoy con la teoría de que Ghost, sí, Ghost, la villana de Ant-Man and the Wasp, va a salvar a Ant-Man. ¿Por qué? Porque ella es molecularmente inestable. Como no es constante en nuestra realidad, el guantelete del infinito no llegó a desaparecerla. Y si llegó a desaparecerla, ella volvió. ¿Por qué? Porque sus moléculas se deshacen, se vuelven a hacer momentáneamente. Aunque Janet la haya medio curado, y se ve que la medio curó porque estaba un poco dolida. Hasta cierto punto. Entonces yo, aunque la haya curado, siento y presiento que ella puede controlar ya el aparecer y desaparecer, ¿no? Entonces, por más que pone que la haya desaparecido, que en realidad yo digo que todos los que desaparecieron están en la dimensión paralela de la gema del alma, ¿sí? Porque la gema del alma es otra dimensión, ¿no? Es otro universo. Entonces yo creo que ahí desaparecieron todos, ahí se los llevó Thanos. Y bueno, sí, esto es muy largo, es muy largo. Pero vamos a hablar un poco de, ya para terminar, de Psycho Man, que es básicamente el Galactus. Es el Galactus del microverso, se la pasa comiendo, y como el microverso tiene muy pocos planetas, es un invasor y es un peligro constante el Psycho Man. Lo derrotan los Cuatro Fantásticos en su ida a Mirgut, después de que derrotan a Doctor Doom, obviamente, y aclaran los asuntos con la princesa Pirla. Aparece Psycho Man por ahí, ¿no? Intentando eh, intentando colonizar, conquistar el planeta de Midgul. Y bueno, ahí lo derrotan los cuatro fantásticos. Y un poco de lo que puse acá era que el microverso es la región de un reino específico creado por el príncipe Wayfinder, un viajero en el tiempo del futuro de la Tierra 7614. Él y sus seguidores viajaron en el tiempo a 65 millones de años a la Tierra 616, que es la Tierra donde normalmente habitan pues todos. Usan la espada en la estrella y abren ciertas fuerzas dimensionales, ¿no? Y ahí medio explota. Sí, el Escuadrón de la Muerte. Yo todavía no he llegado a leerlo completamente eso. Pero sí se ve muy, muy imponentes, ¿eh? El Escuadrón de la Muerte. No sé si son villanos o si son buenos. El Death Squad. Voy a buscar ahí. Death Squad. No sé si son. Es que yo todavía no he llegado a eso. Por eso inclusive ahí en el texto no llego a hablar un poco de ellos. Y son, parece que son villanos. No es que sean villanos, son más como como Doctor Doom, como Magneto, ¿no? Van a lo que le conviene siempre. Llegan a ser villanos de Tony Stark. Es lo que tengo aquí. Inclusive por ahí llegan a tener ciertos roces con Nick Fury y con S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. tiene contacto con el microverso y ellos creo que llegan a Mita y es donde empieza el merequetengue con el Escuadrón de la Muerte. ¿Sí? Bueno. Sí, 1969-1970. Se retoma en 1984-86. Después, de hecho, por ahí en 1998 llegan a hacer algo ahí, ¿no? Lo retoma un poco Marvel. Y es para el 2002-2006 que retoman un poco lo de Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Lo del subatómico y todo. De hecho, en la película de Ant-Man and the Wasp se habla de las regiones, ¿no? Las regiones subatómicas y el vórtice, ya hay un vórtice temporal que vendría a ser como el sendero de creado por el profesor. El sendero del espiral, creado por el profesor Prometheus, que se colinda con ese espiral colinda con otras realidades paralelas y dimensiones paralelas y todo lo que paralelamente tenga que ver. Los micronautas tienen todos los micronautas. Déjame ver, tiene que ver con el Barón Karda, ¿sí? El Barón Karda, que es uno de los villanos principales de, bueno, aparte de Psycho Man, el Barón Karda es uno de los villanos villanos principales de del microverso, y es en Spartak donde estaban los micronautas junto con los Acroyers, que era los Acroyers eran, obviamente eran micronautas, o sea, ¿se me entienden? Eran de los eran los micronautas. Y Barón Karza era hermano del príncipe Shaitan de Spartak. Entonces, por ahí hay un tejemaneje muy interesante entre los Acroyers, Barón Karza y los micronautas. Y es todo, señores, es todo. Sí, Tok, Kor y Bizik, así se llama el planeta Bizik, se desconoce completamente junto con el sistema planetario Paradise 3. Paradise 3 no se conoce nada de ese sistema planetario. Y es todo, señores. Señores y señores, el microverso en su totalidad. Y si quieren saber más, ahí está en mi blog animacionbeta.blogspot.com. Vamos a ver los comentarios ya para irnos. Voy a leer tres comentarios, los que se me dan más importantes. A ver, la mente comenta de que no sabía de los micronautas. Oscar dice: yo sí recuerdo los centuriones. Pepe por ahí hablando un poco de que si Spider-Man estaba ahí en el microverso. No, Pepe, no, o por lo menos yo no he leído ninguno que aparezca ahí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está esta pregunta? A ver, Ser Estrada dice que es muy probable que aparezca Buck en Avengers 4. No creo, La verdad es que yo no creo que aparezca. Yo creo que van a tomar la fase 4. En la fase 4 va a aparecer en un probable Ant-Man 3. Aparecerá todo lo del microverso. Oscar me pregunta si va a aparecer algo del microverso en Avengers 4. Yo digo que sí va a aparecer algo. Creo que es muy probable que surja ayuda de ahí para poder viajar en el tiempo. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que es muy probable que surja ayuda para viajar en el tiempo. Porque yo me pregunté cómo es. Es que ya llevamos 23 minutos, wow. Y ya me tengo que ir con otra rola, ¿no? Ya tengo que terminar el programa. Y yo me preguntaba cómo putas sobrevivió Janet tanto tiempo ahí. Janet, la esposa de Han Pin. Es obvio que cayó en Subatomic. Yo estoy con que van a retomar el sistema planetario Subatomic. Recibió ayuda de los Cuatro Fantásticos. Si es que van a meter a los Cuatro Fantásticos, ahí tienen la oportunidad de meter a los Cuatro Fantásticos. Y sería estupendo, porque así arreglarían el asunto de dónde estaban los Cuatro Fantásticos cuando Age of Ultron, o cuando en Avengers 1. Y bueno, ya. Señores. Señoras y señores, nos vemos. Me tengo que ir ya. Nos vamos a ir con Nada Surf. La rola se llama Who's Authority. La banda de Matthew Chaos y de Daniel Lorca. De verdad, háganse de dos discos de ellos, que es Hike Low, que apareció en 1996, y The Proximity Effect, de 1998. Nada Surf, una muy buena banda de rock puro. Rock nerd. Nos vamos, señores. Cuídense. Bye. But you guide me, my eyes are shut like I'm blind. Turn to you and listen, and I'm trying to be in your mind. There's a feeling that I get when I look to the west, having all the answers, still failing the test. Wolf packs and in translation, world without end. Welcome back to real life, the picture is gone. Put a call track out on things that go on and on. How do you stay where you most wanna be? Where'd you get the patience? Did it come easily? Moleculares. Moleculares termina. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.